Nosotros venimos trabajando hace ya 2 meses, un poquito más, con el tema del reciclado. O sea, una mamá de Ramos Mexía nos enseñó a hacer canasta con botellas, revistas viejas y bolsas de nylon, y bueno, nosotros intentamos hacerla. Por supuesto no salieron tan lindas como las que hace ella. Pero después continuamos con el taller de reciclado de madera, lo que logramos construir bandejas, que son las que se van a estar el día sábado también a la venta. Hicimos collares, algunos los arreglamos, otros los armamos con lo que teníamos. Hicimos también alfombras, alfombras tejidas con totora. Y bueno, y después frascos decorados. O sea, tratamos de reutilizar elementos que por ahí la gente los tira y bueno, nosotros los tratamos de rearmar. Y bueno, de esa manera recaudamos fondos. Entonces, el día sábado, a partir de las 9:30 de la mañana, en calle Guido 575, que es la sede de Fundación Añar, hasta las 13 horas en primer turno, y después desde las 15 horas hasta las 20:30, el segundo turno de voluntarios, estaremos ahí exponiendo las cosas, esperando la visita de la comunidad, de que se acerque no solo a ver lo que hemos hecho en reciclado, sino a conocer nuestra sede, nuestra casa, conocer el trabajo que hacemos, que todo lo que se recauda acá, la finalidad está en los niños que están principalmente fuera de Viedma, en los hospitales de alta complejidad, que están internados, y la ayuda en casos extrema urgencia, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que han elaborado estos elementos que ustedes van a poner a la venta? Son todos voluntarios acá de la fundación, ¿no es cierto? La mayoría somos voluntarios, o sea, son voluntarios. Después se agregó gente de la comunidad en general que no ha tenido contacto con familiar que haya tenido enfermedad de cáncer, pero en la página, a través de nuestra página, que es Fundación Añar, ellos aprovecharon y contestaron ahí el pedido que nosotros hicimos de sumar manos para el trabajar y vinieron, o sea que compartieron con nosotros esas jornadas y son parte de esta producción que ven para acá y que las van a mostrar después. Está bien. Aquel que se quiera sumar a esta fundación, ¿qué tiene que hacer? Primero, sumarse para participar de estas actividades, para colaborar con la familia. Claro, nosotros tenemos distinto tipo de voluntario. El perfil de la fundación, bueno, se trabaja justamente, primero se hace una invitación abierta y si la gente se quiere sumar tiene una serie de entrevistas y luego a participar de un taller de voluntariado y después recién toma la decisión de sumarse una vez que conoce lo que hacemos. Claro. ¿Sí? Porque ser voluntario, por ahí uno tiene toda la iniciativa de ser voluntario, pero ser voluntario de Añar significa ayudar a otros y estar a completa disposición del otro, y uno tiene que estar al servicio permanente. Nosotros trabajamos con emergencia y trabajamos con niños, o sea que por lo tanto nuestra obligación es mayor porque debemos estar al servicio permanente. Actualmente se asiste a los niños, principalmente a la familia de los niños, en lo que tiene que ver con la contención, y nos imaginamos en una ayuda también de alojamiento y demás. De hecho, recién estabas conversando por una situación en particular. Lo que tiene que ver con la salud del niño está garantizada por otro tipo de prestaciones que tiene que ver con lo público, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos son diversas actividades. Pero bueno, desde el momento que nosotros nos enteramos que hay un niño que tiene un posible diagnóstico, porque de acá no salen los chicos muchas veces con el diagnóstico ya confirmado, sino un posible, ya empezamos a intervenir si la familia lo solicita. Entonces, ¿cómo es la intervención nuestra? Es la derivación rápida al centro de alta complejidad, siempre informándole a la mamá qué posibilidades tiene y a dónde puede ir. Y luego, cuando ya está en otra localidad, en otra ciudad, se contacta con otra fundación, porque nosotros somos parte de la Red Nacional de Fundaciones desde el año pasado. Entonces, se contacta con otras fundaciones para que desde allá lo puedan contener también. Y nosotros desde acá vamos conteniendo a la familia desde otro lugar. O sea, si necesita la medicación, si hay que gestionar la escolaridad, si hay que gestionar el contacto con otra familia, si se puede ayudar económicamente para que otro familiar pueda viajar y acompañar a esa mamá, si el niño quiere ver a sus hermanos, también se los ayuda para que puedan llegar los hermanos. O sea, nosotros hacemos la parte del afecto, claro, que para nosotros es muy importante, porque El afecto, estamos totalmente convencidos que es el 50% del tratamiento. O sea que si un chico se siente solo y abandonado, es muy probable que la batalla que pelee va a ser mucho más dura que si ve que su comunidad lo acompaña y que su familia puede estar cuando él lo necesita. Claro. O sea, hacemos varias cosas, desde el alojamiento, que no solo lo hacemos fuera de Viedma, sino que también el alojamiento lo hacemos acá, en Viedma, en la casa de la fundación, donde se recibe a la familia en caso de pasar de emergencia, cuando vienen los controles oncológicos una vez por mes, que vienen de distintas localidades de Río Negro. Ajá. No pagan nada, acá las cuatro comidas son gratis, se le paga el traslado a la terminal y de la terminal a la casa, se los acompaña al hospital, se les gestiona los turnos, se hacen muchas cosas. Uh-huh. Respecto de las derivaciones, principalmente, ¿a qué ciudades se realizan aquellos que están en Viedma o en la zona? ¿Es Buenos Aires el lugar únicamente u otras localidades? No, nosotros en Río Negro estamos divididos por zona sanitaria. Ajá. Entonces eso de esa división sanitaria hace que los rionegrinos podemos caer en cualquier lado. Entonces, bueno, en mi caso me tocó estar en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan, donde también van otros rionegrinos. Después a otros les toca estar en Bahía Blanca, en el Hospital Pena, en el caso de no tener obra social, en el Hospital Italiano, en el caso de tener obra social, en Buenos Aires también puede estar en algún centro privado. Y si no, los que están en la línea sur, ellos van a una clínica privada en Neuquén, ajá, que es la única oncopediatra que hay más cercana de ese lugar. Está bien. ¿Actualmente cuántos niños rionegrinos se encuentran derivados fuera de su lugar, digamos, de origen? ¿Ustedes tienen algún registro de eso? Sí, el registro que nosotros tenemos, alrededor de 10 chicos tenemos. Uh-huh. Más los que están en remisión, que significa que ya hicieron la primera etapa y que ahora ya están de vuelta en la localidad para acomodarse nuevamente a este ritmo de vida, tenemos alrededor de 25. Está bien. De los cuales la verdad que la pasan bastante mal cuando vuelven también. Entonces nosotros trabajamos con la comunidad informándoles sobre la enfermedad. Sobre todo nos cuesta mucho llegar a educación, que es el área donde nuestros chicos lamentablemente se sienten fracasados porque pasan a ser los repitentes, porque bueno, no se comprende que la situación que ellos han vivido es muy complicada como para llegar y sentarte en un aula con un barbijo y esperar que respondas para un 7. O sea, hay algunas cuestiones que todavía estamos trabajando, que no hemos llegado como nos hubiera gustado, y estamos esperando, por supuesto, el acompañamiento, como siempre, nosotros al servicio. ¿Se han reunido con autoridades de educación por este tema? No, no nos hemos reunido todavía. Solamente hemos tenido una intervención con el señor Javier, que es del área de informática, donde estamos tratando ahí de que nos acompañe. Él está muy predispuesto, pero con la ministra sí. no hemos tenido reunión. ¿Tienen intenciones? ¿Han hecho la solicitud ustedes para poder reunirse con ella? Nosotros hicimos la solicitud allá cuando estaba el señor Mango, sí, donde presentamos un proyecto muy, muy humilde, donde solamente pedíamos que nos declararan de interés educativa esa actividad, y que son las jornadas en las escuelas que venimos haciendo. Ya hemos recorrido la mayoría de las escuelas de Viedma, gracias a los docentes, que son los que nos solicitan, o a los padres, informando sobre la enfermedad, sus signos de alerta, la importancia del barbijo para el chico que está en tratamiento. O sea, hemos hecho las actividades igual. Lo único que nosotros pedíamos era que sean reconocidas, ¿para qué? Para que todas las instituciones la puedan compartir, incluso no solo acá en la localidad, sino fuera de la localidad, porque nosotros nos ocupamos de todos los chicos de Río Negro. Claro. Y de la comarca. Uh-huh. Respecto de la posibilidad de contar con un profesional exclusivo acá en Viedma, ¿cómo está esa situación? Sabemos que ustedes han hecho gestiones en un principio, que se descartó en su momento la posibilidad de contar con un espacio destinado dentro del hospital a la atención de niños con cáncer, pero sí, según tenemos entendido, viene un profesional, ¿no es cierto? Sí, el doctor Horacio Caferri sigue viniendo una vez por mes, pero no hemos logrado todavía conseguir ese espacio que nosotros decimos en el hospital. Y cuando decimos espacio no estamos diciendo privilegios, simplemente estamos diciendo un espacio que sea adecuado a la atención del niño con cáncer, que no es lo mismo que un niño que va a hacer una consulta porque tiene una gripe. Al contrario, para nosotros eso nos perjudica porque, bueno, si nuestro hijo se contagia de la gripe, claro, para nosotros son días de internación. Entonces, por eso es que exigimos por ahí y pedimos esto de que se entienda que el niño que viene de vuelta, que está en remisión, son chicos que están tomando quimio. Aunque nosotros no los veamos sin pelo, aunque nosotros no los veamos quizás un poco más pálido o quizás lo veamos en una silla de rueda, eso no significa que el chico haya terminado el tratamiento. Uh-huh. O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros los padres? Ah. Que decir que te volvés de Buenos Aires o de Bahía y ya está, se terminó. No, sabemos que no. Sabemos que esto sigue y hay que seguir con los cuidados y la prevención para que no se complique la enfermedad. Uh-huh. Entonces todavía no hay muchas cosas que nosotros estamos esperando y muchas cosas que estamos dando a conocer a la comunidad, porque la comunidad tampoco conoce mucho sobre la enfermedad. Entonces, al no conocerla, no puede acompañarnos muchas veces. Y por eso es que optamos por pasarle la información. Ustedes son una herramienta muy valiosa para nosotros. Ya que hayas estado acá, es muy importante porque difundir a la gente hablar de cáncer de una forma más liviana, que no sea la asociación con la muerte. Claro. ¿Sí? Porque no todos nuestros chicos mueren. Por suerte, hay una sobrevida de un 65-70% de sobrevida, pero lo que tenemos que lograr nosotros como comunidad es que los demás también se concienticen de que ellos tienen que llegar rápido. Claro. Porque esa es la posibilidad de sobrevida. Uh-huh. ¿Qué características debería tener ese lugar que se necesita en el hospital? Bueno, primero tiene que ser un lugar más aislado de el resto de los pacientes con otras enfermedades. Los lugares de internación, por ejemplo, no se pueden compartir sala común y los enfermeros deben estar solamente abocados a la atención del niño con cáncer, ¿sí? O al trasplantado le pasa lo mismo, ¿sí? No puede tener contacto, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Si una enfermera va, por ejemplo, y atiende a un niño que tiene neumonía en otra sala y luego viene con la misma ropa, con la misma indumentaria y atiende a mi niño que está en la internación porque, bueno, se le bajaron las plaquetas, los glóbulos, ¿sí? Y me lo contagia. Claro. ¿Se entiende? Entonces necesitamos eso. Quizás no va a ser un plantel completo. Cuando estuvo el coordinador del Instituto Nacional del Cáncer, que nos visitó hace más o menos un mes y medio, casi dos meses, creo que fue principio de agosto, estuvo gente del Ministerio de Salud Pública, porque ellos, como somos parte de la red de fundaciones, aparecen y nos más o menos van como reconociendo la realidad a través de las dos partes, o sea, del área de salud, pero también del área de la ONG, que somos nosotros. Y estuvimos conversando, y la idea está, por lo menos eso fue lo que se decidió en ese momento, que sí se va a armar un pequeño equipo en el Hospital Sati, del cual la doctora Alda Lupi sería la referente regional con respecto a la información y al cuidado del niño con cáncer, más el doctor Horacio Caferri, que es el oncopediatra. ¿Que viene periódicamente? Él viene mensualmente y es por eso que nosotros recibimos a las familias que vienen a los controles acá y las hospedamos en esta casa. Uh-huh. ¿Y qué plazos hay para la conformación y puesta en funcionamiento de ese equipo? Y teóricamente tendría que estar ya. Pero no. Todavía no. Uh-huh. Nosotros venimos trabajando en red hace mucho tiempo con la doctora Alda Lupi y con el doctor Horacio Caferri, porque son asesores de la fundación. Gentilmente ellos ofrecen su tiempo, no solo para asesorarnos cuando hacemos folletería, sino también para acompañarnos en las jornadas que hacemos, no solo acá, sino fuera de la localidad. Uh-huh. Nos acompañan gratuitamente, jamás nos cobraron un peso. Y el doctor Horacio ha venido meses acá a Biodma y ha estado sin cobrar también. Uh-huh. O sea, ellos conocen la enfermedad y saben muy bien lo que nosotros vivimos y Y bueno, están como nosotros, esperando la decisión. Claro, de la conformación del equipo y además del espacio, que todavía no hay un compromiso, pero sería fundamental, digamos, para que el equipo funcione de manera correcta, ¿no? Al equipo solamente le falta una enfermera especializada en cateterismo. Ajá. Porque el equipo ya sería Horacio, la doctora Aldalupi, y falta una enfermera y nos falta el espacio físico. Claro. O sea, nosotros, humildemente, hemos conformado ese gran equipo, ¿sí? Y solamente falta una pequeña decisión, que es decir, bueno, se van a construir, que nosotros vamos por eso, por la construcción de dos salitas, así como la tiene la parte del área de adultos. Ustedes, no sé si conocen ese sector del hospital. La verdad que esa parte no, pero... Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde se construyó el kiosquito? Sí. Bueno, nosotros le hubiéramos puesto un poquito más y hubiéramos hecho ahí nuestro espacio también. Uh-huh. Ahí hay un sector donde está muy, muy equipado, muy bien equipado, muy higienizado, que es lo que nosotros necesitamos, donde trabaja el área de oncología de adultos. Uh-huh. Bueno, continuado a eso, nosotros podemos tener nuestro espacio para los niños. Está bien. Sí, bueno. Sí, porque las mismas condiciones. Claro. Bueno, Sandra, recordamos la actividad del sábado, horarios y, bueno, horarios principalmente porque es el sábado, ¿no es cierto? Bien, el sábado 17, el día anterior al Día de la Madre, bueno, nosotros vamos a exponer todas nuestras artesanías, que esperamos les guste muchísimo, para que, bueno, puedan agasajar a mamá y puedan en ese día no solo que mamá esté bien, contenta, sino que también pueda hacer una contribución solidaria llevándose alguno de los productos. Va a ser desde las 9:30 de la mañana, día sábado, hasta las 13 horas. Después nos tomamos una horita para comer algo y continuar. Ya a las 15 horas estamos de nuevo, hasta las 20:30, uh-huh. En calle Guido 575. Si no, los pueden encontrar en la página Fundación Añar, o sea, nos buscan. Está bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Sandra. No, gracias a ustedes por estar, la verdad que es un placer.